Bueno, esta cuarentena, a partir de la emergencia sanitaria, hemos decidido como hogar cerrar las puertas a las salidas de los chicos y educadores, como también al ingreso de personas que vienen siempre a colaborar acá, o incluso a las mismas familias, tanto de nosotros los educadores como de nuestros chicos y chicas y adolescentes que están acá en el hogar. Es así que actualmente el hogar permanece cerrado. A partir de esta nueva forma de adecuarnos a la rutina que tiene que ver la cuarentena, empezamos a encarar actividades adentro entre los educadores para poder sostener la rutina con los niños, niñas y adolescentes que viven acá adentro. Estamos acompañando con los deberes y las tareas. Día a día que nos envían de la escuela por todos los chicos, como así también llevar el día a día, poder abastecer al hogar, solamente un grupito muy chico de educadores salimos hacia afuera para poder comprar y traer las cosas necesarias al hogar, el resto se queda acá. Y tomamos todas las precauciones que ha dispuesto el gobierno, que creemos adecuadas y creemos que están bien para proteger y cuidar a los más vulnerables que corren peligro con este virus. Y bueno, a partir de eso nació la necesidad de que varios adolescentes empezaron a querer y empezaron a manifestar el querer un espacio para hacer actividades físicas. En esta cuarentena y así nació la oportunidad de ver y encontrar que queríamos armar un espacio dentro del hogar que sea un gimnasio. Quería agregar, además, dentro de lo que es la cuarentena, que nosotros como educadores del hogar se nos hace a veces difícil poder enfrentar, creo que como todos los argentinos y argentinas actualmente, que por momentos esta situación es frustrante, esta situación es angustiante, uno extraña a sus seres queridos, extraña a los amigos, extraña y se hace difícil para nuestros niños, niñas y adolescentes también, porque no solo es el hecho de que saber que las familias están lejos y saber que las amistades están lejos y la rutina que tienen ellos afuera del hogar están lejos, sino que también la situación que encontramos como obra del padre Cajade en los barrios y la situación que encontramos con la familia de nuestros niños es preocupante. Creo que en toda crisis, en toda emergencia sanitaria, siempre los más golpeados son las personas que están más vulnerables. Y es así que, bueno, esto hace a veces más difícil poder acompañar durante las cuarentenas. Por suerte, dentro de las casitas de día de la obra que tenemos, se viene acompañando a las familias con el armado de viandas, de mercadería. Con esto quiero saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de la obra del Padre Cajade que están en las casitas de día y bueno, desde el hogar llevamos adelante lo que es lo convivencial y convivir con los niños, niñas y adolescentes y buscar día a día, esa es nuestra meta, buscar día a día diferentes formas para poder llevar en conjuntos esta situación que es difícil para todos, pero que debemos resistir y seguir adelante porque la única forma, salir todos juntos de esta cuarentena, porque es importante cuidarse, es importante no salir, es importante que sigamos acompañando las medidas que toma el gobierno, que son para nuestro cuidado y para que esto no se propague mucho más y que pueda terminar cuanto antes, ¿no? Es importante este gimnasio primero y principal, porque es una demanda que traen nuestros chicos y chicas del hogar, es una demanda que nace de ellos, de querer hacer más actividad física adentro, de querer armarse una rutina acá adentro, de poder encontrarse. Este espacio, como todos los espacios que generamos dentro del hogar, cuando los reúne, Nacen cosas muy bellas porque también es un espacio de construcción de relaciones sociales, hacen que nazcan ideas, hacen que se relacionen y también lo forma a cada uno para el día de mañana generar su propia autonomía. Entonces encontramos primero el principal importante por eso y segundo, creemos importante este espacio para que pueda ayudarlo en lo que es la salud física de ellos. Encontramos que va acompañado y por eso apoyamos la idea de nuestros chicos y chicas de acá, del hogar, apoyamos sus ideas y queremos hacerla realidad. Tenemos pocos elementos y con tan poco hemos avanzado como todos. Siempre nosotros nos caracterizamos de tener una meta, ponerle mucho empeño, amor y empezarla desde abajo con lo que tenemos y después ir reconstruyendo. Y siempre es la ayuda de la gente lo que nos hace poder cumplirlo, salir adelante. Así que por eso creemos que es importante y siempre agradecidos porque la gente siempre ayuda y hace posible que nuestros chicos y chicas puedan cumplir con los objetivos que tenían. Bueno, para colaborar pueden contactarse con nosotros a través de los medios de comunicación que tenemos. Por Facebook pueden escribirnos a la página de los pibes de Cajade o a la página de Obra del Padre Cajade. Cualquiera de las dos páginas nos pueden escribir y ponerse en contacto con nosotros y preguntarnos para poder concretar la donación. La donación puede ser dinero para que podamos comprar elementos, como así también si tienen algún elemento que ya no les sirva, pueden ponerse en contacto con nosotros para ver la forma que podemos recibir, también cumpliendo todo el protocolo y cuidados que tenemos de las pocas salidas. Solamente, como les dije anteriormente, hay algunos educadores que estamos saliendo para hacer las compras esenciales y que podríamos tratar y ver las formas para poder retirar la donación. Y también tenemos la forma de a través del CBU de la obra que nos pueden donar, que voy a decir el número del CBU es 0140 9998 0120 00 0815 9107. Ese es el CBU, lo repito, es 0140 99 98 01 20 00 08 15 91 07. A través del CBU nos pueden también depositar y bueno, estaremos agradecidos para que podamos cumplir el objetivo de armarnos el gimnasio. Como les dije, nos pueden contactar a través de Instagram o Facebook y también podemos acompañar, ayudar para que bueno, nos puedan estar donando. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias por comunicar y difundir en estos tiempos que es difícil y un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de comunicación. Gracias.